Buenas tardes, hoy estamos aquí en el día 27 de septiembre de 2011, en el 36 aniversario de los últimos fusilamientos y ejecuciones del franquismo, en el cual se asesinó por el régimen fascista del general Franco a tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, junto a dos militantes de Euskaditas Catasuna, Juan Paredes Manot, más conocido como Chiqui, y Ángel Otaegi. Para hablarnos un poco de este tema, tenemos a un periodista y escritor, además de editor de Ediciones El Garaje, una editorial comprometida, de la cual os recomendamos sus libros de Eduardo Guzmán, un periodista anarquista de los años 30. Y bueno, pues él nos va a comentar un poco, pues, los procesos, nos va a recordar a sus compañeros del FRAP y bueno, él nos va a contar. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues ¿nos podrías contar tus recuerdos de tus compañeros? Sí, bueno, primeramente quería decir dos palabras así muy rápidas para los oyentes de, digamos, de menos de 45 años, un poco de contextualizar un poco la época. El año 75 es el último año del franquismo y se vivía el sexto, en aquel momento, en el momento en que nos detuvieron, se vivía el sexto estado de excepción que de los 6 o 7 últimos años del franquismo. En Bilbao se había habilitado la Plaza de Toros para encerrar a 140 detenidos que no cabían en las comisarías. En los últimos años del franquismo se asesinó, las fuerzas represivas, Guardia Civil y Policía, habían asesinado a más de 50 personas en diferentes circunstancias, desde estar haciendo una pintada hasta un control policial en la carretera. Es decir, esto da una idea muy somera, ¿no? Y en dos palabras, de la situación en que se llevaron a cabo una serie de enfrentamientos violentos con las fuerzas de represión, ¿no? Que trajo consigo, pues, las detenciones, algunas detenciones, y los consejos de guerra, no procesos, no juicios, sino consejos de guerra sumarísimos que se llevaron a cabo en el verano del 75. En el consejo de guerra en el que me involucró la Brigada Político-Social, estábamos cinco, de los cuales uno fue José Humberto Baena, fue uno de estos cinco últimos asesinados, ¿no? Y tanto el consejo, los otros compañeros eran Vladimiro Fernández, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra, bueno, quien nos está hablando, ¿no? Este consejo de guerra, así como dos consejos de guerra en Madrid, que se celebraron, eso también creo que es un dato significativo, se celebraron en el acuartelamiento del Goloso. Tiene importancia porque en el Goloso era el lugar de erradicación de la llamada división acorazada Brunete, que era la columna vertebral y el cuerpo de élite más importante del ejército español, y que casualmente estaba dirigido entonces por el general Armada, este conocido delincuente que intentó dar un golpe de Estado en el año 81. Este delincuente uniformado era el jefe de la división acorazada Brunete cuando se celebró el juicio. Luego, posteriormente, fue jefe de la Casa Militar el príncipe del rey Juan Carlos. O creo que era príncipe, no sé si fue príncipe del rey Juan Carlos, perdón, del rey Juan Carlos. Es decir, esto da una idea un poco del panorama este y de las continuidades del fascismo ya dentro de la monarquía de la Constitución del 78. Muy, muy buen resumen del contexto. Yo casi no lo pudiera haber hecho mejor, a pesar de todos los documentos que he leído. Y bueno, cuando he leído uno de tus libros, que se llama Notas de prisión, una de las frases que más me conmovió de José Humberto Baena, pues te la voy a leer a continuación, es: finalmente, todo lo que yo quiero es que las muertes de mis camaradas y la mía sean las últimas muertes en España bajo estas circunstancias. Que bueno, fueron los últimos fusilados, pero tendremos que recordar también que posteriormente también hubo en democracia ya varios muertos por torturas policiales. ¿Nos puedes comentar un poco las condiciones a las que os sometieron tanto en la cárcel como durante los interrogatorios? Bueno, no digo nada nuevo a ese respecto, ¿no? Es que, sí, el régimen, uno de los basamentos de la actuación y de la metodología de investigación de la dictadura, de la Brigada Política Social y de la Guardia Civil, ¿no? Uno de sus basamentos era la tortura. En base a la tortura y al montaje, digamos, ¿no? Es como se iban articulando, se completaban las acusaciones, se articulaban los montajes judiciales, ¿no? Y vivimos, nosotros fuimos, digamos, que vivimos este caso, ¿no? Y hasta el extremo de que la Brigada Político Social, pese a las torturas y pese a todos los montajes, a la hora de celebrarse el Consejo de Guerra, pues no consiguieron, digamos, coordinar unas acusaciones realmente serias. Pese a contar con la ayuda del comandante Mariano Martín Benavides, indeseable, también uniformado, que fue juez instructor, que batió un récord Guinness, no sé si figurará en el Guinness, pero si hay un Guinness de los canallas, estoy seguro de que figurará. En exactamente 20 minutos desechó 125 pruebas presentadas por nuestros cinco abogados, tratándose de que se estaban pidiendo cuatro penas de muerte. Nuestro Consejo de Guerra no creo que pedir entre cinco abogados, siento que se practicase 125 pruebas, fuera excesivo, teniendo en cuenta, como digo, que se estaban pidiendo cuatro penas de muerte. Este individuo que acabo de nombrar, ¿no? Es indeseable, las desechó en un plazo exactamente de 20 minutos, es decir, no se molestó ni en leer de qué prueba se trataba. De ahí que en el Consejo de Guerra, cuando nuestros abogados, cuando el fiscal habló, mejor dicho, en el apuntamiento y en las palabras del fiscal se habló de una supuesta pistola que se había empleado en un supuesto atentado, los abogados pidiesen respetuosamente a aquella banda de canallas uniformados que hiciesen el favor de presentar una prueba material tan elemental como la pistola, como el arma. Pues no había arma que presentar. La Brigada Político Social, con las prisas, en realizar ese montaje, se olvidaba, ¿no?, de coger de sus despachos alguna pistola vieja para presentar allí, ¿no? Entonces no había arma. Se pidió también que presentasen los proyectiles que supuestamente se habían extraído del cuerpo de no sé qué policía que había sido resultado muerto. Bien, no había proyectiles. Se pidió que se hiciese una prueba de huellas dactilares, ¿no? Sobre un coche robado, no sé qué. Y no había pruebas de huellas dactilares. Se pidió finalmente que el fiscal presentase a sus testigos, los testigos de la acusación. Que, supuestamente, según el montaje de la Brigada Político Social, había varios testigos que podían reconocer a los autores de un supuesto atentado. En fin, el fiscal se negó a presentar a sus propios testigos, porque dijo que podía resultar que no fuesen de fiar. Entonces, bueno, en estas condiciones también, con estas cuatro líneas que os doy, ¿no? Creo que uno puede darse cuenta de en qué condiciones se celebró aquel Consejo de Guerra, ¿no? Presidido llamaba Francisco Carbonell, Díaz Cadenas Carbonell, Cadenas de Llano, que se llamaba aquel tiparraco, ¿no? Que era el que presidía el Consejo de Guerra. Es decir, bueno, y los otros sacerdotes, todos con sus uniformes recién planchados, ¿no? Y haciendo ostentación de tener de todo menos dos dedos de frente. En este sentido, este fue el desarrollo de nuestro consejo, el segundo consejo de guerra del Goloso, en el que, a consecuencia del cual asesinaron a José Luis Sánchez Bravo y a Ramón García Sanz, se desarrolló en condiciones todavía peores, dándose incluso el caso de que cuando se expulsó de la sala a todos los abogados civiles, algunos de ellos los empujaron, los arrojaron de la sala y los arrastraron por los pasillos con una pistola en la nuca. Con la pistola en la nuca. Algunos de ellos, como Juan Aguirre y algún otro. Es decir, esto os da una idea un poco de cuál era el clima del fascismo, del franquismo último, terminal, no de posguerra, no del año 39, 40, 41, 42, no, del año 1975, a dos meses de la muerte de ese eminente asesino de su propio pueblo, ¿no? Como se le ha llamado, con un rigor realmente histórico, ¿no? Que era el enano del Parque, también se le conocía, ¿no? Simplemente estas pinceladas que están ahí para cualquiera que quiera investigarlo, ¿no? Esos hechos están ahí, ¿no? Sin más, ¿no? Ahí están las actas del juicio, si es que están en alguna parte, ¿no? Y ahí están cuáles son las pruebas que no se presentaron. Esto da una idea, ¿no? Del clima y de la situación de aquel momento. Digamos a la gente joven, se le ha intentado vender una imagen de, digamos, que el último franquismo, digamos, a partir de la ley Fraga o de que, digamos, Carrero Blanco fuera presidente, pues el franquismo se intentó maquillar un poco, su imagen, digamos, más asesina, más fascista, hacia una imagen un poco más, digamos, de cara a la galería de democracia o de cierto europeísmo, ¿no? Ciertamente hubo, digamos, que el franquismo jugó esa carta, la carta de la evolución, que se decía, ¿no? Y algo hubo, ¿no? De hecho, en algún momento, en los primeros años 70, se intentó recaptar, incluso antes, ya en los 60, ¿no? Recaptar a algunos intelectuales del exilio y demás, ¿no? Fue el caso, por ejemplo, de darle el premio Planeta a Ramón Sender, ¿no? Y, en fin, y algunas visitas de algunos exiliados que vinieron aquí, y, en fin, hubo casos y demás, ¿no? Hubo un trato un poco, se suavizó de alguna manera el trato de la represión hacia algunos sectores, digamos, que podíamos denominar clases medias profesionales, etcétera, ¿no? Por ahí, ¿no? Con la idea, evidentemente, de que ya se estaba, desde los años 60, ya se estaba, digamos, lanzando lazos a determinada oposición antifranquista, y esta determinada oposición antifranquista, a su vez, estaba lanzando lazos al franquismo, en función de llegar a algún modelo de acuerdo para lo que después, posteriormente, se llamó transición. Y efectivamente, de alguna manera, se llegó a estos acuerdos, ¿no? Con la salvedad de que quien ganó esencialmente la transición, la condición para ganar la transición era haber ganado la guerra. Quienes ganaron la guerra, digamos que impusieron las columnas vertebrales básicas de los condicionantes de la transición, entre ellos, pues, el modelo de economía y el modelo de Estado, es decir, la monarquía y el modelo de economía liberal, ¿no? En el peor de los sentidos, en la peor de sus expresiones, ¿no? Y por el otro lado, pues en aquel momento la dirección del Partido Comunista de España y la de un PSOE que se estaba recomponiendo a marchas forzadas usadas con el dinero alemán y norteamericano, pues fueron, digamos, los grandes pilares que desde el sector antifranquista, ¿no?, aceptaron esta transacción hacia, en la medida de que a ellos les podía hacer partícipes en la gestión del gobierno, del dinero público, etcétera, etcétera, con las consecuencias que hemos visto y que estamos viendo todavía hoy. ¿Nos puedes comentar un poco más o menos cómo fueron vuestras condiciones en la prisión, en tu caso, de Carabanchel y luego en la prisión de Córdoba, creo? Sí, yo estuve en la de Córdoba. Sí, bueno, primero estuvimos en la de Carabanchel, claro, porque después estuvimos aislados desde que nos detuvieron. El periodo de aislamiento fue de 45 días, fue de más de un mes, es decir, estuvimos prácticamente un mes sin poder ver ni siquiera un abogado, ¿no? Y de la prisión, de la Dirección General de Seguridad, que por cierto, cuando nos detuvieron, no se hizo el acta de entrada en la Dirección General de Seguridad, con lo cual técnicamente estábamos secuestrados, porque no estábamos en ninguna parte. Legalmente no estábamos en ninguna parte. No había ningún acta de ingreso en la Dirección General de Seguridad. De hecho, cuando la hermana de Sánchez Bravo, del segundo consejo de guerra, fue a preguntar por su hermano en la Dirección General de Seguridad, le dijeron que no estaba allí. Y en la cárcel le dijeron que tampoco estaba allí. Es decir, que técnicamente estuvimos secuestrados. Porque el acta de entrada y de salida se hicieron a la salida. Y con la nota curiosa de que se equivocaron la fecha de entrada. Bueno, esto en cuanto a las detenciones. De aquí pasamos a Carabanchel. En Carabanchel estuvimos en las que se denominaba entonces el CPB, Celdas de Prevención Bajas, que era una galería especial que estaba bajo, digamos, la superficie del suelo de los patios. Es que los techos de esa galería daban al suelo de los patios, de la galería, de los patios de la prisión. Eran lo que se llamaba así, las celdas de prevención bajas, ¿no? Y aislados, es decir, había una celda vacía, uno de nosotros, una celda vacía, otro de nosotros, ¿no? Y con un aislamiento absoluto. La celda estaba absolutamente vacía, no había ni colchón, ni una silla, ni nada, sentados en el suelo, había un grifo y un agujero en el suelo, todo para todas las necesidades había así por haber, ¿no? Y por las noches nos introducían una colchoneta, que os podéis imaginar de la guarrería que contenía aquello, ¿no? En la que se dormía y por la mañana nos quitaban la colchoneta. En estas condiciones, ya digo, ¿no?, de aislamiento, pues estuvimos prácticamente un mes, ¿no?, hasta que ya por fin pudieron verlo nuestros abogados, ¿no? Aunque continuamos en estas condiciones hasta tres o cuatro o cinco días creo, ¿no? Cinco o seis días, ¿no? Antes de que empezase el Consejo de Guerra. Esos últimos 6 días estuvimos en la sexta galería conviviendo con otros presos políticos y saliendo al patio en las horas reguladas, ¿no? Y ahí, digamos, pues que yo pudiera un poco, pues intimar en concreto con Baena, ¿no? A quien prácticamente no conocía, ¿no? En la calle creo que la había visto una vez, así como muy de refilón, ¿no? Y allí él escribió algunos de sus textos, ¿no?, que luego dejó a su familia, ¿no? Un relatito que se llamaba El reloj, ¿no? Muy, muy, muy impactante, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Él lo escribí, yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Un rincón del patio allí, ¿no? Estaba escribiéndolo y luego nos lo mandó a los compañeros allí, a los presos políticos que estábamos allí y demás, ¿no? Y luego, inmediatamente después de celebrar el Consejo de Guerra, a los que habíamos ido con los demás a muerte, a Vladimir, a Baena y a mí, nos volvieron a meter en las celdas de prevención bajas, en las celdas bajas que comúnmente se llamaban así, celdas bajas. Nos volvieron a meter en celdas bajas, ¿no? Hasta que la situación se resolvió, ¿no? La noche del 26 al 27 de septiembre del 75, con los resultados que ya conocemos. Una pregunta, ¿os dejaron algo? O sea, ¿el aislamiento era total? O sea, ¿sin poderse duchar? ¿Pero? Que si el... No, es que tengo mal. Ah, espera. ¿Ahora? Ahora un poco mejor, sí. ¿El aislamiento, digamos, era total, o sea, es decir, no os podíais ni duchar, ni tener ningún producto de baño, ni... No, teníamos un, vamos a ver, el aislamiento era realmente en ese periodo fue total. No salíamos a ducharnos, teníamos por la mañana, al cabo de cuando ya había pasado, llevábamos en la cárcel 110 días, otros presos políticos nos enviaron a través de los funcionarios, ¿no? Pues un cepillo de dientes y un jabón de un vaso, ¿no? El vaso nos servía para beber y con el cepillo de dientes pues nos cepillábamos los dientes por la mañana, pero estos objetos, estos poquitos objetos, no podíamos tenerlos con nosotros en la celda, sino que estaban fuera y por la mañana se abría la celda, cogíamos estos objetos, nos limpiábamos, nos frotábamos o lo que fuera, ¿no? Malamente en este grifo que digo, y volvíamos a entregarlos, ¿no? Y teníamos que estar las 24 horas del día encerrados absolutamente sin nada en la celda. Un aislamiento total. Si venía, cuando ya vinieron los abogados a vernos, pues nos sacaban de uno en uno, sin que nunca recibiésemos ni nos pudiésemos ver uno de los detenidos con otro. No, había un cacheo total quiere decir con desnudo integral, los pliegues de la ropa, la boca, detrás de las orejas, el pelo, un cacheo absoluto, había que inclinarse pues si nos habíamos metido algo por el culo, ¿no? Como si fuésemos un funcionario más que se metían cosas por el culo, ¿no? A nosotros se creían que nosotros teníamos también esa costumbre, ¿no? Y de ahí nos llevaban a jueces, a la entrevista con el abogado, ¿no? Custodiados por varios funcionarios. Y luego a la vuelta a la celda de aislamiento, volvía a, digamos, celebrarse la misma ceremonia de desnudo integral, caché integral, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvíamos a la celda. O sea, un trato, como hemos podido escuchar, totalmente degradante, humillante y totalmente contrario a todos los informes de derechos humanos de cualquier organización internacional. Allí en el CPB todo eso era chino, vamos, todo eso era una broma para esta banda de desaprensivos, vamos. Y el os dejaron, digamos, justo antes, digamos, antes de daros las conmutaciones y de deciros quiénes fueron ejecutados y quiénes conmutados, os permitieron ver a vuestras respectivas familias. Sí, vamos a ver. Bueno, cuando a las familias se les avisó a través de los abogados. No, fueron los abogados los que avisaron a las familias. Y avisaron a las familias ya por la noche. Es decir, si los asesinatos se cometieron a la mañana del 27 de septiembre, pues a las familias los abogados no pudieron oficialmente, no lo sabían, no lo supieron hasta la noche del 26. O sea que las familias se las vieron y se las desearon para poder dar el último abrazo, ¿no? A los compañeros condenados, ¿no? O sea, que se les iba a asignar la mañana siguiente. Es decir, que fue una cosa que yo fui visto y no visto, con una celeridad, ¿no? Parece ser que tenían prisa en matar. Llevaban 40 años matando y a última hora todavía sentían prisa por matar, ¿no? Eso también tiene una lectura hasta psicológica, ¿no? Si se quiere, ¿no? Luego, digamos que a ti ya te llega la noticia. Luego, después, ¿cómo vivisteis, digamos, vosotros, digamos, lo que fue desde el final, digamos, del franquismo? O sea, se muere Franco el día 20 de noviembre del 75. Sí. Luego ponen al rey y, digamos, ¿qué sentís vosotros entre, digamos, el 75 y, digamos, la amnistía esta que mucha gente dice Dice que fue la final, que fue un gran esfuerzo y tal. ¿Qué sensaciones tuvisteis entre esos dos momentos como presos políticos vosotros? Bueno, a partir de la muerte del dictador, y tal como se avecinaban las cosas, ¿no? Es decir, con un gran movimiento de masas en la calle, evidentemente había negociaciones por arriba y un muy gran movimiento de masas por abajo, ¿no? Que en más de una ocasión se escapaba al control de los partidos, digamos, de los partidos pactistas, por llamarlo de alguna manera, transaccionales, ¿no? El movimiento de masas, que hubo, digamos, la pelea en la calle, ¿no? Conmovió el país durante varios años incluso, ¿no? Durante todo el 76, 77, 78, ¿no? Pero son varios años de conmoción general, ¿no? Muy duros, donde las fuerzas represivas del franquismo, evidentemente sin depurar, ¿no? Vamos, pudieron matar lo que les dio la gana, vamos, pudieron matar lo que les dio la gana, matar, ¿no? Según las órdenes que recibían de los gobiernos y ministros del interior respectivos, ¿no? Y fueron años muy duros para los pueblos de este país, ¿no? Y al mismo tiempo, ya digo, ¿no? Por arriba se iba transaccionando, se iba tomando medidas para dominar este gran movimiento profundo, ¿no? Que fue para irlo calmando paulatinamente, y en ese proceso, entre otras cosas, pues se fueron dictando también determinadas indultos, determinadas amnistías. En concreto, creo que fueron hasta un indulto general inmediato a la muerte del dictador, y creo que fueron tres amnistías diferentes, ¿no? Hasta llegar ya a un pacto final, después de las primeras elecciones de junio del 77, ¿no? Que se dictó una amnistía en la que todos los presos antifranquistas que estuviesen en la cárcel saldrían a la calle independientemente de los delitos o de las farsas judiciales que se hubiesen montado contra ellos, ¿no? Entonces nosotros salimos. Lo que ocurre es que en esa misma amnistía, en la letra, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la letra simbólicamente pequeña, ¿no? Los fascistas colaron también como a los suyos, es decir, a los pocos, a los dos o tres, no sé si serían muchos más, ¿no? Policías, asesinos, torturadores, asesinos, ¿no? Que habían sido procesados, pues, en los últimos años, ¿no? En general, después, incluso después de la muerte de Franco, ¿no? A una gente que había asesinado en comisaría a presos políticos, etcétera, sí. Sí, especímenes de estos, pues, digamos que también salieron a la calle, ¿no? Por esta ley, ¿no? Como si asesinar en comisaría, torturar a alguien hasta la muerte hubiese sido una contribución a la lucha por la democracia, ¿no? Este caso, no recuerdo los nombres, pero hay varios policías, ¿no? De la Brigada Política Social y demás, ¿no? Pues que estuvieron en este caso, ¿no? Muchos, por cierto, porque un policía ya sabéis lo que es. Un policía es una placa y una pistola. La pistola es poder y la placa es impunidad. Normalmente, ¿no? Porque para eso está el servicio del Estado. Entonces, pues bueno, pues hubo un caso efectivamente, ¿no? Que se coló esta ley, que esto ahora en los últimos años pues se ha estado denunciando, ¿no? Con toda razón, ¿no? Vamos, esta trampa que contenía esta última ley de amnistía, que por un lado dejó libres a los presos antifranquistas, pero por otro lado colaron, esto ha sido una manera simbólica de decirlo, ¿no? Colaron también a algunos asesinos fascistas. Después, digamos, tú has sentido cierta sensación de olvido por parte del Estado español o de la gente de vuestra lucha o cierta igual, en algunos casos incluso, criminalización por parte de ciertos sectores de vuestra lucha por la libertad y vuestra lucha antifranquista durante aquellos años que fue tan dura. ¿En qué sentido, no? Es que no te he entendido bien la pregunta. Pues no sé si alguno de vosotros os habéis sentido olvidados o menospreciados dentro de, digamos, el relato este de la transición tan idílica. Hombre, la transición, en las condiciones que se hizo la transición, pues al cabo del tiempo hubo algunos, digamos, había recuerdos modestos, ¿no? Nosotros quizás los recuerdos modestos de la transición primero fueron todo el franquismo, había que olvidarlo todo, ¿no? Aquel pacto del sillón que se llamó durante 24 horas entre Felipe González y Manuel Fraga, ¿no? Pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada, todos somos amigos y vamos a repartirnos el dinero público de la mejor manera que podamos, ¿no? Y hacernos todos con el carnet del club de los vencedores, ¿no? Esta fue, digamos, una primera fase, ¿no? Luego, conforme fue pasando el tiempo, la monarquía se fue consolidando, ya se fue poco a poco, se permitió, se jaleó hablar del pasado, sobre todo con intenciones electorales, ¿no? Hablar del pasado. Primero del pasado, cuanto más remoto mejor, ¿no? La posguerra inmediata de los años 40, de las matanzas, yo qué sé, de las matanzas durante la guerra civil, ¿no? De la matanza de civiles, de tal, ¿no? Luego ya, poco a poco, la misma opinión pública ha ido empujando, por lo menos sectores de la opinión pública de izquierda, se han ido empujando, ¿no? Pues hasta que llegó la cuestión de la memoria histórica, que en un principio la memoria histórica también se criminalizó, cuando en los años 79, 78, 79, uno de los primeros intentos, ¿no? De movimiento por la recuperación de la memoria histórica fueron demonizados por algunos de los partidos que hoy abanderan la cuestión de la memoria histórica. Es decir, que cuando la monarquía era débil, fue en los primeros años de la transición, la monarquía era débil, se salió hombro a hombro a la derecha, como en aquella manifestación posterior a la intentona del 81, ¿no? Se salió a defender a la monarquía y a atacar a cualquiera que asumase una bandera republicana en cualquier manifestación, a atacar y a maltratar a quienes la llevaban. Conforme la monarquía se ha ido consolidando, digamos, se ha podido, esta misma gente, ¿no?, que ha esperado a que la monarquía esté ya consolidada para hablar de una historia. Entonces, me parece bien, bienvenidos sean todos al campo de la República, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta este proceso, ¿no?, que a no ser que nos tengamos llevar nuevas sorpresas también en el futuro, ¿no? Y evidentemente, los años finales del franquismo, los que tenemos más cerca, por decirlo así, donde todavía gentuza de aquella todavía está viva, o familiares muy próximos a aquella gentuza todavía están ahí, algunos incluso siguen rogando, ¿no? Con todo este mamoneo que está saliendo a flote con la crisis económica, ¿no? Pues digamos que es una zona sensible, ¿no? Es una zona sensible. Algunos de los militares que participaron en los consejos de guerra han sido subidos al generalato por el propio gobierno Zapatero, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, digamos que somos un recuerdo un poco molesto, ¿no? Que, en fin, ¿no? Que un poco molesto, que si sabe a poco mejor, ¿no? No digo a nosotros personalmente, sino ese último tramo del franquismo, ¿no? Que a tantas decenas de personas asesinó, ¿no? Y a tantas centenares torturó, ¿no? Con prolongación, evidentemente, corretazos, incluso hasta hoy, ¿no? Entonces, esa cercanía pues le hace un poco molesto, ¿no? Un poco molesto. No entra muy bien en el esquema de la transición perfecta, ¿no? Entonces, pero bueno, no es como personalmente esto a mí no me molesta. Y a los compañeros que yo conozco de la época, no hay ninguna inquietud personal ni que nos moleste ni nada. Sí, reconocemos, es decir, sabemos, no reconocemos, sabemos por qué es, ¿no? Entonces, en la medida que podemos, porque tenemos una oportunidad de hablar del asunto, como ahora, pues hablamos del asunto, digamos, a calzón quitado, ¿no? Y ya está, ¿no? Supongo que como vasco, como nacido en San Sebastián, aunque te fuiste pronto a vivir con 20 años a Madrid a estudiar periodismo, ¿cuál es tu opinión cuando desde el gobierno y mediante una ley de víctimas del terrorismo se criminaliza a, digamos, los otros dos asesinados con tus compañeros, a Ángel Otaegui y a Juan Paredes Manot, Chiqui, y se les quitan o se les derruyen las placas o la memoria que hay en los diferentes pueblos del País Vasco. Bueno, yo creo que esto es una función de como se decía en términos así un poco clásicos antes, de correlación de fuerzas, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que las fuerzas que ganaron la guerra y que posteriormente ganaron esencialmente la transición, ya estas fuerzas, en términos generales, con contradicciones, por supuesto, pero en términos generales, se les añadieron, se incorporaron sectores que procedían de forma cercana o lejana de las fuerzas vencidas en la guerra, ¿no? Evidentemente esto se ha formado, todo esto es un gran bloque de fuerzas sociales, ¿no? Con apoyos sociales importantes. Entonces, a la medida que puedes hacer algo, tienes fuerza para hacerlo, ¿sí? Para imponerte, para hacer sentir a los vencidos que siguen siendo vencidos, que se les puede vencer otra vez en una u otra medida, pues evidentemente es un problema, como digo, de correlación de fuerzas. Si está, evidentemente, si esta correlación de fuerzas puede cambiar, ir cambiando, evidentemente no hay ninguna correlación de fuerzas que permanezca fija nunca, jamás, en ninguna parte, yo creo que, bueno, pues las reivindicaciones de los que han luchado, que los que lucharon y los que luchan hoy, por una democracia más amplia, una democracia real, como hoy se dice, con mucho acierto, ¿no? La reivindicación de un gran acierto, ¿no? Pues evidentemente que todo ese tipo de cosas irán también recolocándose, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando. Pues sin más, desde aquí, desde Radio Topo, pues agradecerte tu presencia hoy aquí. Y bueno, si quieres decirnos algo más, ya que la audiencia, pues la mayoría no conocerá estos hechos, pues puedes despedirte y decir lo que quieras. Todas las gracias, ¿no? Porque como digo, los grandes medios de comunicación, como es lógico, y teniendo en cuenta quiénes son sus propietarios, pues evidentemente no están por la labor de darnos la palabra a gente como nosotros, ¿no? Ni de contar las cosas tal como fueron, ¿no? Por lo tanto, son medios como este vuestro, medios que están, lo que yo llamo, peleando a la contra, ¿no? Y en la brecha de la lucha por una sociedad mejor, ¿no? En todos los sentidos, pues evidentemente aquí es donde nos corresponde también a nosotros hablar, ¿no? Ahora, gracias, por lo tanto, bueno, que conocer el pasado inmediato, ¿no? Que 30 o 40 años es el pasado inmediato, ¿no? Incluso algo más también es el pasado inmediato. Esta etapa histórica que va de la Segunda República hasta hoy mismo, con este movimiento reverdecedor que está apareciendo, ¿no? Yo creo que es un gran periodo histórico, ¿no? Que conviene conocer cuanto más detalles mejor. Entonces, pues agradeceros, como digo, y felicitaros por esta labor que estáis haciendo. Bueno, pues ma aquí Manuel Blanco Chivite, agradecerte pues tu colaboración y el recuerdo hacia tus compañeros que se lo merecen como luchadores antifranquistas y antifascistas que fueron.